Nada, quería, bueno, comentarte de la película 6 días corrientes, que bueno, es que leí en una entrevista tuya que decías algo así como que el cine social a veces tendía a ser un poco deprimente, ¿no? Y entiendo que esta es una respuesta, ¿no? Una comedia así un poco híbrida. ¿Qué te llevó a usar este lenguaje para esta entrevista, bueno, perdón, para esta película y qué mensajes querías trasladar al público? Bueno, el tono, para mí era evidente cuando me puse a investigar dentro del mundo de los trabajadores, la fontanería. O sea, me di cuenta de que su día a día daba pie a situaciones potencialmente cómicas, ¿no? Porque en el choque entre dos personas distintas, ¿no? Que es lo que se produce casi siempre que entran en casa de alguien, ya hay un potencial de comedia muy interesante, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos ahí en medio no nos damos cuenta, ¿no? Pero te pillan en la peor de tus situaciones, en bata, no tienes agua caliente o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues son situaciones, sí, en fin, como cómicas, ¿no? Y encontraba que, bueno, que en nuestra vida cotidiana hay situaciones muy divertidas a las que en realidad no estamos prestando atención, ¿no? Y no Sí. solamente eso, sino cómicas interesantes, reveladoras, o sea, como que nuestro día a día lo damos muy por hecho, pero en cambio es muy, muy rico, ¿no? Y creo que por rutina no le damos como el valor que se merece, ¿no? Y bueno, y un poco por esto. Después, es verdad que, claro, de fondo todo el rato está el tema de los prejuicios en la película, ¿no? No solamente hacia los trabajadores, pero hacia el inmigrante, hacia la mujer separada, hacia la gente mayor, que, o sea, todos, como que todos tienen algo, ¿no? No hay Claro. nadie que salga ahí indemne, pero justamente hablar de eso desde la comedia me ayudaba a quitarle un poco de peso bueno, a una cierta dramatización que hemos sufrido históricamente en el cine hacia los temas que son complicados, ¿no? O sea, y bueno, y finalmente desde el inicio del cine, ¿no? Con Chaplin era capaz de hablar Sí, de cierto. alguien sin techo desde la comedia y no por ello es menos comprometido, ¿no? Cierto. Entonces, bueno, recuperar una cierta idea de poética y de comedia dentro de un retrato social comprometido, pues me parecía primero un reto que no sabía si iba a conseguir y después, pues, pero sí, un ejercicio interesante, ¿no? Y también quería comentarte, bueno, los actores de la película no son profesionales, ¿no? Bueno, me imagino que en parte es el secreto de su naturalidad y tal, ¿no? ¿Cómo trabajaste con ellos? ¿Qué tal fue el trabajo con ellos? El manejarte con los profesionales, digamos. ¿Y cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo llegaste a Pep, Moja Valero. y Valero? Eso es. Pues yo hice algo que aquí no se hace demasiado, pero que en otros países sí, que es lo que le llaman el casting salvaje, que es irte a la calle y buscar a gente, no tanto a la calle solamente, sino en los contextos donde crees que les vas a encontrar, ¿no? Sí. Entonces, yo pues me fui a la escuela de instaladores de Barcelona, que hacen como cursos de reciclaje y tal. Entonces me colaba en las clases de gas, de electricidad, de todas las instalaciones y les observaba, ¿no? Entonces los que a mí me gustaban más, que pensaba que podían dar juego en una película, les invitaba a una sesión filmada donde aparte de una entrevista como en profundidad para conocerles, pues les proponía juegos, improvisaciones para ver hasta qué punto estaban con ganas de entrar en un proceso creativo tan alejado de su cotidianidad, ¿no? Así es como había más de 1.000 fontaneros, más de 1.000, sí. Entre esto, un casting abierto que hicimos, o sea, muchísima gente. Y al final, pues ellos tres fueron los que, pues que me hicieron intuir que podía haber una historia interesante detrás, ¿no? Entonces, la otra parte de la metodología consiste en escribirles un guión casi para ellos. Entonces, no solamente tengo que adecuar la idea que yo tengo en la cabeza de película, sino que casi escribo las secuencias pensando en lo que ellos podrán hacer y no podrán Su hacer. propio carácter o en su propio temperamento, ¿no? Qué bueno. Exactamente, sí, pues el tema de la dieta con Valero, Pepi y los paletas, ¿no? Moja y todo su afán de integrarse, todo eso viene de ellos realmente, ¿no? Entonces, la otra cosa también es filmar de forma cronológica y sin que ellos sepan qué va a ocurrir. De hecho, ellos no tienen información sobre el guión y lo que se encuentran es una avería que nosotros hemos provocado y un cliente con el que tienen que reaccionar y que han estado preparados también para improvisar como ellos, ¿no? Entonces es un método pues complejo que se parece muy poco a la ficción clásica y que te obliga a estar ahí muy despierto para construir la película sobre la marcha, ¿no? Qué bien, qué interesante. Vale, pues nada, más cositas que te quería comentar. Sí, a mí me, bueno, es una película comprometida, bueno, ya lo dijiste antes, el tema de los prejuicios, pero bueno, especialmente con el tema del racismo, ¿no? Y la integración de las personas inmigrantes, que es una cosa que en uso nos preocupa enormemente, ¿no? Nos preocupan los discursos de odio, quiero decir, que están calando en la sociedad. Y creemos que esta película pues, puede ser un buen antídoto, ¿no? ¿Tú qué análisis haces un poco de eso, del racismo, del discurso de odio en la sociedad? ¿Cómo te planteaste tú? ¿Cómo querías llegar a la gente? ¿Crees que esta película responde de alguna manera, da una contrarréplica a esos discursos de odio contra el otro, contra el extranjero sobre todo? Sí, para mí sí, porque yo, a ver, lo que he observado, yo soy, o sea, el compañero de mi madre es fontanero, con lo cual yo he mamado de este contexto desde jovencita. Entonces, yo lo que he observado en la clase obrera, en los trabajadores, es que nos llevan mucho tiempo de ventaja en cuestiones de convivencia. Son entornos donde hay gente de varias nacionalidades conviviendo. Desde la obra hasta la limpieza, hasta las cocinas, es decir, es un poco el contexto en el que hay más convivencia, pero en cambio sí es más políticamente incorrecto, ¿no? O sea, podemos encontrar un valero que tiene un discurso abiertamente racista. Y hay algo ahí que me gusta en su honestidad, es decir, en los contextos más políticamente correctos, ¿no? Como en el cine o la cultura, parece que hablemos todos muy bien, pero al final, claro, tampoco es tan difícil porque es súper homogéneo, es muy difícil llegar a hacer películas y todos somos iguales y no hay conflicto, ¿no? En el contexto de la obra, donde sí hay una obligación de convivencia, donde ahí se enfrentan a varios miedos, ¿no? De, ostras, el nuevo, el que va a cobrar menos, el que lo hace mejor, el que es más joven, necesita menos dinero que yo, ¿no? En fin, o sea, hay todo de cuestiones que atacan directamente intereses personales. A sus miedos, ¿no? Y también, entonces, me interesaba ver qué ocurría ahí. Y yo lo que he observado es que finalmente pues hay más o menos racismo que en otros contextos, pero sí que es verdad que nos llevan ventaja en la gestión de esta diferencia y puedes ver contextos en los que, bueno, finalmente ¿no? La seguridad de Valero cuando se sube a una escalera depende de que Moja le sostenga bien la escalera. Entonces esto es muy simbólico de que hay una evidencia de que hay una necesidad de entenderse, se gusten o no se gusten. ¿Vale? Pero hay algo ahí de decir, bueno, es que el odio no nos va a servir de nada, cuando en otros contextos no sucede tanto así. Y después me gustaba también este personaje, ¿no? Valero, que está, evidentemente está como extremado, pero es lo que él ha visto en las obras y por eso lo acaba reproduciendo, que finalmente a Valero todos le conocemos, nos cae muy simpático y nos reímos con sus ocurrencias pues, racistas y machistas. Y después, mientras te estás riendo, dices, pero qué barbaridad, o sea, ¿me hace esto cómplice de lo que él dice y de lo que él piensa, no? Entonces, esto me parecía interesante en la relación con el espectador, ¿no? El humor es necesario para romper los tabús, ¿no? Un poco. Exactamente. Bueno, otra cosa muy prestosa, decimos aquí en Asturias, de la película, es un poco que no se muestra la Barcelona así más turística de postal, ¿no? Es un poco la Barcelona de barrio, la zona un poco más polígonos, los vecinos, la necesidad un poco también de comunicación con los vecinos, ¿no? Tiene, me imagino que tiene que ver con dónde tú te criaste o un poco sería esa lo que tú conoces, sí, ¿no? De Barcelona y... Claro, claro, yo soy hija de la periferia de Barcelona, de Mollet del Vallès, que es una ciudad industrial, pues con mucha mezcla, ¿no? Y de periferia, de polígonos, urbanizaciones, autopistas. Claro. Entonces, aunque yo viva en Barcelona, estos son paisajes humanos casi que yo he vivido y que creo que tienen muy poca representación en el cine o están muy estigmatizados, simplificados, ¿no? Como si no fuera exactamente. Y me interesaba ponerlos un poco en el centro, ¿no? Es decir, bueno, es que Barcelona es esto también y está muy bien que sea así, es decir, o sea, sí. Vale. Y luego, por ejemplo, el tema también del otra cuestión que aparece un poco en la película es el tema, esas viriles, esas masculinidades un poco, ¿no? Que se deconstruyen también a lo largo de Sí. la película, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. Sí, es curioso porque, claro, yo me considero feminista, de hecho, monté una asociación feminista de cineastas en Cataluña con la productora, con Miriam Porté y otras compañeras. Y pensaba, ostras, vamos a hacer una película que ni siquiera pasa el test de Bechdel, qué terrible. Y me sentía mal durante un tiempo, pero después dije, ostras, es que realmente hay una voluntad y una necesidad de aproximarse a este mundo tan masculino y entender, porque hay ahí algo con el enfrentamiento masculino y con el odio, justamente lo que decíamos, que bueno, es algo que yo no he vivido en mi piel, en mi contexto más femenino, los conflictos se tratan de otra manera quizás. Me interesaba ver cómo se generan estos choques de poder, ¿no? Choques por el poder en lo masculino y cómo, por otro lado, se generan las complicidades, ¿no? Que esto también es bonito de verlo. Después me di cuenta de que tenía un acceso al personaje de Valero como mujer, tenía una visión de él como más completa. No sé, porque muchos hombres me lo han dicho después, me han dicho, ostras, gracias por mostrarnos un personaje masculino en toda su complejidad y en su vulnerabilidad, en revelar pues que en su debilidad está el personaje finalmente, ¿no? Y como le vas quitando capas a este odio, a este miedo, a estas cosas y te queda alguien que tiene, bueno, que no se gusta a sí mismo, que tiene miedo, que no le gusta cambiar, que no quiere aceptar que su compañero se jubila. Entonces, bueno, finalmente sí, hay algo de construcción de este clásico macho español, respondón, que tiene la razón en todo, que termina siendo alguien como muy entrañable, ¿no? Sí. Pues muy bien, nada. Oye, si nos quieres tú comentar alguna cosa más o alguna cosita que quieras tú poner en valor de la película, y es un No, y teatro sí que me precioso. gustaría decir que me hace mucha ilusión ganar este premio, digamos, que tiene que ver con esta figura que es tan valorada por vosotros y que pone, bueno, y que pone de relieve el valor bueno, de lo que hay detrás de la película, ¿no? Del compromiso con lo colectivo y como realmente no eludir la realidad, sino usar el cine como herramienta de transformación, de reflexión colectiva. Me hace mucha ilusión que. Oye, pues muchas gracias. Gracias a ti, que vaya Chao, muy bien. chao. Hasta luego. Chao, chao.